Recibimos al jefe de pronósticos del Instituto Uruguayo de Meteorología, el INUMET, Néstor Santayana. ¿Qué tal, Santayana? Buen día. Hola, buenos días. ¿Todo bien? Bien, gracias por estar una vez más con nosotros. Son tiempos de mucha tensión sobre el INUMET, ¿verdad? A partir de cómo estamos con el tema lluvias, sequía, el agua. Y ustedes nos hacían llegar en estas horas una comunicación, ¿verdad?, que ratifica que continúa la sequía en Uruguay, que las lluvias que tuvimos, podríamos decir, en el último mes o el último par de meses, no ha cambiado en esencia, sobre todo acá en el sur del país, el panorama. Sí, es correcto. Nosotros ya en marzo veníamos monitoreando esa situación y bueno, en abril volvimos a insistir un poco a través de nuestras redes sociales. Bueno, seguimos obviamente como un instituto técnico científico de asesoramiento, seguimos en comisiones y grupos de apoyo, tanto con el Ministerio de Ganadería, como el Ministerio de Ambiente, Sistema Nacional de Emergencias, SECOET, y algunos entes del Estado, en particular con OCE. Entonces, más allá de toda la información que le proporcionamos a ellos, también empezamos una especie de campaña de hacia la población, de que esa falsa expectativa de que, bueno, hubo una segunda quincena de marzo con algunos eventos de lluvia un poco más generalizados, algo que no venía ocurriendo durante varios meses, sí. Sobre todo la temporada estival, y algunas precipitaciones que se dieron puntuales en el sur del país en la primera quincena de abril, y generó esa falsa expectativa que ahora vemos algún césped verde y que las cosas comenzó a cambiar y que ya no hay sequía, y todo lo contrario, es decir, sí hubo un poco más de humedad, por suerte ya pasó la temporada estival, una buena temporada para el turismo, y eso llevó a que bajara un poco el consumo de agua, sobre todo en la zona costera, que era la más complicada y sigue siendo la más compleja en esta sequía, que van 3 años y medio, o sea, una sequía histórica que ha superado en números a la del 87-89, con caudales en el Santa Lucía, en cuencas y subcuencas que alcanzan hasta los menos 97% de anomalías, es decir, son valores extremadamente bajos y no tenemos registro de los últimos 50 años que haya sucedido algo así. Entonces, volvemos por esa campaña de uso responsable del agua en conjunto con OCE, y bueno, y obviamente dando esta información a este ente, que es el que tendrá que tomar las decisiones políticas y de maniobra para mantener ese abastecimiento de agua potable con buena calidad, principalmente lo que es el extremo suroeste, sur y parte del este, que es la zona más afectada en esta sequía de 3 años y medio. Claro, y justo es la zona de mayor concentración de la población en nuestro país, ¿no? Exacto, por eso un poco volvimos a tocar el tema de esa campaña que mencionaba en conjunto con OCE, es decir, bueno, tenemos que usar en forma más responsable, independiente de las políticas de fiscalización y demás, que eso es ajeno a nuestro instituto, obviamente, pero el más del 60% de la población vive en la zona que está en este momento atravesando esta crisis hidrológica, y que no vemos que vaya a cambiar, por lo menos en lo que va de abril. Ya va a cerrar un mes deficitario, otro mes deficitario en cuanto a precipitaciones, más allá de que hubo algunos eventos de lluvia, y la primera semana, 10 días de mayo, también van a ser deficitarios, es decir, que el otoño continúa siendo deficitario, y ahí un poco la tensión, ¿no? Más allá que se van a dar eventos puntuales, por ejemplo, el domingo 30 hacia el primero de mayo hay un evento, un pasaje, un frente frío que va a dejar precipitaciones, pero son escasos esos montos. Cada gota, cada milímetro suma, pero no son los eventos que necesitamos. Claro. Y eso es lo que estamos monitoreando semana a semana e informando a las autoridades competentes y a la población. Ustedes han hablado de que estamos con un 15% de agua disponible en suelo. ¿Eso respecto a qué parámetro, digamos? Sí, nosotros tenemos varios productos: el bienestar hídrico, cantidad de humedad en suelo, sobre todo un suelo más superficial, que se miden a cada 10 días en base sobre todo a la meteorología. ¿Qué quiere decir eso? En base a la cantidad de agua que hay y ese déficit que hay entre la climatología normal o lo que podría ser la climatología, el promedio mensual para eso o ese periodo de 10 días, y lo que ha precipitado. Entonces, es uno de los tantos indicadores que hay. Tenemos muchísimos indicadores, los ministerios o incluso Dirección Nacional de Agua, dentro del Ministerio de Ambiente, que es la que controla los reservorios, también tiene sus indicadores, pero todos son o apuntan a lo mismo, ¿no? Al bajo contenido de humedad en suelo que hay, a la poca cantidad de agua disponible que hay en suelo, y ni que hablar a los reservorios, que eso ya tiene más que ver con el agua potable y demás, donde las cuencas y subcuencas, como mencionaba hoy al principio, llegan a tener hasta el menos 97% de anomalías, es decir, un valor muy bajo, donde eso complica muchísimo la maniobra que tiene que hacer OCE para que llegue el agua potable y con calidad como tiene que estar. ¿Esto tiene que ver, para ir a lo saliendo de nuestras fronteras en la región, o cómo estamos respecto al planeta, con esto de los fenómenos del niño y la niña? ¿En qué estamos en ese sentido, Néstor? Sí, el déficit en las regiones sí tuvo mucha relación, sobre todo en las primaveras, fin de invierno, primavera y principio de verano, con el fenómeno de la niña. Por lo general, en esa estación es donde más se marca el déficit, pero estamos hablando de 3 años y medio, y no estamos hablando solamente de 3 estaciones. Así que también hay otras repercusiones, tiene que ver mucho la variabilidad climatológica o variabilidad natural, que eso también se relaciona con algo que no se puede pronosticar. No todos los veranos son iguales, no todos los meses son iguales, y lo que sí notamos, por ejemplo, en los últimos veranos, donde hubo una anomalía positiva de precipitación en la región norte de Brasil, centro-norte de Brasil, con grandes inundaciones. Y la atmósfera no conoce de fronteras, es decir, que toda esa materia prima, toda esa humedad que precipitó allí en Brasil, parte de eso normalmente podría llegar a Uruguay, y era la que nos generaba las lluvias para mantener ese excedente o ese déficit hídrico dentro de lo habitual. Entonces, no solamente le podemos machacar la culpa a la niña o al niño, que es el que estamos previendo que inicie a partir del invierno hacia la primavera, sino también que hay otros procesos que se dan en la atmósfera, que interaccionan, que se dan a nivel global, a nivel regional, que también tuvieron su implicancia para que en la región, tanto el extremo sur de Brasil, Uruguay y Argentina, estén padeciendo una de las sequías más grandes, y además en correlación también con olas de calor bastante importantes que se dieron, que incluso este verano y marzo fue sí, récord en cuanto a temperatura, de ser romper récord de más de 40, 50 años en promedio en la temperatura, ¿no? O sea que a nivel de lluvias en la región, en estos últimos tiempos, se concentró, digamos, más o menos en Sudamérica, lo que decías, en el norte de Brasil, nada más. Sí, en el centro norte de Brasil, dependía del año o del mes, que podría afectar incluso un poquito más. Recordamos noticias trágicas que llegaban de Paraná y Santa Catarina, que es un poquito más al sur, con inundaciones y, bueno, pérdidas económicas y pérdidas incluso de vida de personas y animales. Sí. Por inundaciones muy importantes, y eso es lo que vemos en la atmósfera, es decir, lo que necesitamos para que generen precipitaciones son vapor de agua, materia prima, y en este caso se limitó a esa región del país, y eso no permitió de que parte de esa materia prima llegara un poquito más al sur y nos generara las precipitaciones que comúnmente se dan en mes a mes, que tenemos un promedio de 100 a 130 milímetros. Al no suceder eso un mes, ya tenemos en un déficit de 100 a 130 milímetros, donde después al otro mes llueve menos y así se va acumulando este déficit. Sabemos que a partir de 3 meses deficitarios ya se declara sequía meteorológica, y a partir de que eso se sigue persistiendo, sigue continuando en el tiempo, ya es una sequía más para la agrícola, donde se empieza a afectar el ganado, las pasturas y demás. Y después, si eso se mantiene en el tiempo, que fue lo que sucedió también, ahí abarca ya una sequía hidrológica que empieza a afectar los reservorios de las cuencas, y bueno, ya hablamos del agua potable, y bueno, en todo ese camino hay una pérdida de sequía, como se conoce, socioeconómica, ¿no? ¿Y se puede adelantar entonces que en junio comenzaría a, digamos, normalizarse esto de la presencia de lluvias? En principio estamos monitoreando mayo, que inicia, como mencioné, deficitario. Esto es semana a semana, cada 10 días estamos informando y actualizando esa información para ver cuáles son los eventos más consecutivos y moderados de precipitación. No nos sirve que haya un evento que, como pasó en marzo, que llovieron 100 milímetros en un día y después por 5 días, 6, 7 o 10 no llovió más. Claro. Eso es bienvenido, ayuda, cualquier milímetro, como lo mencioné anteriormente, ayuda, pero no son los eventos que necesitamos. Necesitamos que empiecen a darse dos o tres eventos consecutivos, que sean dos o tres eventos por semana, con valores moderados, cosa que esa agua comience a penetrar, hacer escorrentía superficial y después recién la escorrentía hacia las cuencas y subcuencas para empezar a subir el caudal. Entonces, ese evento en principio, ese tipo de situación que necesitamos, no se está viendo que se dé en los primeros días o la primera semana de mayo. Ajá. Tenemos que valorar al principio de mayo, ver si podemos ver una segunda quincena de mayo, una primera de junio, con ese tipo de panorama. Lo que sí tenemos es que, bueno, la tendencia de ir hacia un niño, que es totalmente lo opuesto al comportamiento de la niña, lleva a que hacia lo que es el final de invierno, principio de primavera, pudiera revertirse la situación atmosféricamente hablando, donde allí tendríamos más predisposición a tener una materia prima, o sea, más humedad en la atmósfera para que empiecen a generarse lluvias, y a eso apostamos, ¿no? A esa climatología, a esa estadística que nos dice, bueno, lo que podría empezar a solucionar o a revertirse sería más avanzado el invierno, pensando en la primavera, pero bueno, es un monitoreo, como decía, como mencionaba, cada 15 días o mensual que tenemos que ir haciéndolo. Uh-huh. Buen día, Néstor. Una preguntita más. Esta información y esta evaluación que hacen ustedes permanentemente de la situación, ¿se trabaja en conjunto con la OCE y con qué otras instituciones? Sí, nosotros esta información la analizamos semana a semana y la proporcionamos a todos aquellos organismos que nos consultan. Ya tenemos grupos, como mencionaba, y comisiones que ya estamos establecidos con el Ministerio de Ganadería, con el Ministerio de Ambiente, con la Dirección Nacional de Aguas, con el Sistema Nacional de Emergencia, con algunos centros coordinadores departamentales, lo que se le conoce como los ECOET, sobre todo los que están en el sur, porque son los que están padeciendo esta crisis más que los que del norte, porque eso también hay que destacar. Las precipitaciones de marzo y abril que mencionamos en principio también alivió un poco esa situación de sequía en el norte, porque fue donde más llovió. Sigue estando bajo sequía, pero no sequía extrema como el extremo suroeste y sur. Conoce, también empezamos con reuniones un poco más consecutivas después de la temporada estival, pero como Instituto Técnico Científico nosotros estamos abiertos a cualquier organismo del Estado o cualquier ministerio dentro del ámbito público o el ámbito privado. O sea, es nuestra potestad y diría nuestra misión proporcionar esa información del índole meteorológico-climatológico, ¿no? Bien, Néstor Santayana, muy amable por estos minutos, y bueno, la situación es prioritaria como para seguirla y estar pendiente también de la información que generan ustedes. Gracias, Néstor, por este contacto y conversamos en cualquier momento. Por favor, gracias a ustedes. Es la forma que tenemos de maximizar este tipo de información más allá de nuestras redes sociales y nuestro sitio web. Sí. Y volver a lo que mencionaba del pronóstico, que es especial también, salvando todo lo que hablamos de la importancia de la sequía, el cómo lo vivimos nosotros el 1 de mayo, el Día del Trabajador. Para el día 30, domingo, prevemos el ingreso de un frente frío. Va a haber un contraste importante en la temperatura, o sea, tenemos anomalías positivas, hay una masa de aire muy húmeda, y el 30 el ingreso de este frente frío va a generar lluvias y tormentas en el Río La Plata, suroeste y sur, que el 1 de mayo va a afectar todo el territorio nacional, desplazándose rápidamente. Es decir, el 1 de mayo ya mejora aquí en el sur, con una jornada algo ventosa, que va a ir amainando en el transcurso de la jornada, pero va a haber un contraste importante en la temperatura. Tenemos pronóstico para el domingo de 28 o 30 grados en el norte, que es algo muy atípico para la fecha, sí. Con 23, 26 para el sur, y ya para el lunes, 1 de mayo, va a ser una jornada algo ventosa, que va a ir mejorando rápidamente, como mencioné, pero con temperaturas máximas que en el sur estarían entre los 17, 18 grados, y en el norte en alrededor de los 20, es decir que va a decaer la temperatura en forma notoria del 30 para el primero, así que eso también es una información para aquellos que pensaban hacer un asado o algo, si se apuntan a algo más de comida de olla. Bien, Néstor Santayana, muchas gracias, hasta pronto. Por favor, en el sorteo.